All I need is one mind. Solo necesito ser consciente. Más que mi persona, soy mis neuronas formando puentes. Más que un hecho, un proceso. Más que un todo, muchas partes. Por eso vivir no es mantenerte, sino cambiarte. Solo necesito un cuerpo, aunque en la práctica también alimento, al menos si respeto la termodinámica. Aunque creas en milagros, si eso te alivia, los hongos convierten el agua en vino. Yo no los veo en la Biblia, pero... ¿cómo sé que lo que veo es cierto? Si mi cuerpo está en mi mente o mi mente está en mi cuerpo. ¿Cómo saber si estoy loco o estoy cuerdo? Si recuerdo imaginando e imagino reciclando esos recuerdos. Quizás solo es que lo que veo ya me cansa. Así que el hecho de dudar de todo ya es una esperanza. 13.000 millones de años, más de 100.000 millones de galaxias. Y tú rayado porque no llega un WhatsApp. Me hace gracia que culpen a la vida de sus tropiezos, como pintores de mierda echándole la culpa al lienzo, cuando aquí se trabaja por ser feliz, porque lo que sube baja, pero lo que baja no vuelve a subir vivo, buscándole a lo negativo parte positiva. Somos renglones torcidos, lo importante está en cursiva. No somos líneas perfectas, no, somos ondas que oscilan, pero siguen rectas con sus bajadas y sus subidas. Acepto el desconocimiento, tengo fe. Adepto de la religión del no lo sé, siempre pensando en qué hubo antes, en qué habrá después. Me afirman que existe un creador, pregunto quién le creó a él. Hay excepciones, veo que la avaricia no rompe sus sacas. No apuesto por la justicia si siempre gana la banca. Por eso siempre que el ladrón te atraca sale impune, porque el que te defiende te ataca, enfermedad autoinmune. Somos seres bidimensionales en un mundo plano, sin ver cómo altas esferas tras los círculos cercanos conducen nuestras mareas con sus campos gravitatorios, aunque las oleadas que estas producen son de odio y de fobias y de miedos, de deseos reprimidos, golpeando contra las barreras de nuestros sentidos. Al final, la política es física de fluidos, las mentes vacías se llenan con cualquier contenido, así que busco, le doy a las cosas tantas vueltas que al final me acabo desorientando y andando a tientas, como cuando repites tantas veces una palabra que al final ni sabes cuál de sus formas es la correcta. No me culpo si la cago, no hago de un error mi cruz. Soy agujero blanco, trago oscuridad y escupo luz. Todo es actitud, hasta la gravedad es importante, a pesar de su mierda de magnitud, por ser constante. ¿Qué es esto?